transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver, envolver y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Hormigas. tu cabeza. Precaución, alarma, danger, cuidado. Hablo en el idioma preferido del diablo. Mis dedos mágicos roben el agua. Mi lengua puede extinguir tus labios. The flow is fine, the music is fine. Your ass is make me feel this way. Santiago tonight, precioso morena. In the twilight you look so bella. You feel my body, la salsoteca. No, I want to hacerte estrella. De Paragua ritmo, it's coming nena. Paragua danger, en tus venas. Paragua danger, en tus venas. Paragua danger, en tus venas. Paragua danger, en tus venas. Piraña en el riff araña. Por lo tanto, si yo tengo una sobrecarga en ese sistema, el sistema va a reventar ahí mismo porque no tiene así contenidos. ¿Ok? Ahí es donde entra la tierra. Al final del día, esa corriente que yo estoy generando viene directamente de la tierra. Por el proceso que ustedes quieran, por ya sea que sea una hidroeléctrica, ya sea que sea una termoeléctrica, lo que ustedes quieran, viene directamente de la tierra. Esa energía, yo soy la tierra, es humanía, yo soy la tierra, es humanía, al universo, así por universo, y a la suena universo. Resto del cuerpo. disco de pop, está dentro de los lineamientos del pop, pero está más enfocado a lo que es el hip hop. Trae algunos ritmos mucho más negroides. Coreográficamente esto pues cada vez va siendo más complejo, porque ahora tenemos que negrear, ¿no? Que bueno, a Ambalia y a Kalima le sale muy bien, pero a nosotros no se nos da mucho. Pero en general está más negroide el disco, así lo podríamos definir. Yo te sigo, capitán. viaja en tu cuarto azul. Capitán, viaja en la luz. Indio, revoluciona, arrasa el barrio como una bomba. Chale, güey, pues estaba el tiro acá, güey, trenzado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es trenzado acá el tiro, carnal. ¿Sí o no? Es trenzado, ¿sí o no? Fa, fa, fa. Yeah. Esto se llama... Se llama Las Vacas, dice así. Muchachos, gracias, gracias. Thank you. hacer nada. No podrás decir nada y no podrás gritar nada. Cerrarás la boca, solo novedades querrás vestirte. Y no podrás ver a los que padecen. Al cabo tú ya tienes con qué novedarte. Pero te tengo una noticia: terminarás, terminarán por cortarte el cabello. araña. Riff araña. Puro piraña en el riff araña. Thank you. quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Thank you. se hacen las muertas cuando sienten el peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.